Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. I Can Feel the Fire, tema con el que abre el disco debut como solista de Ron Wood. Ronnie Wood cumple el sábado 40 años de su edición original, editada en 1974. En la época fue editado, Ron Wood todavía no era guitarrista de los Rolling Stones. Los Faces estaban disolviendo. Rod Stewart se estaba volcando cada vez más a su carrera solista. De hecho, el título del disco es medio un truco o una joda para Rod Stewart, es I've got my own album to do, o sea, yo tengo mi propio disco para hacer, y un disco que no solo está buenísimo, sino que tiene un desfile de amigotes y celebridades de la música, que es impresionante. Habría que ver en qué otro disco pasó algo similar, sin que sea estos discos que se convoca especialmente a muchos artistas. Yo les voy a nombrar algunos. Incluso están en la tapa, perdóname, Hernán. O sea, sí, en la tapa también. En el sleeve. En el arte, claro. En todo el arte del disco se pueden ver a algunos amigotes. Que lo vas a mencionar vos. Sí. Está Keith Richards, está Mick Jagger, Ian McLagan, era el tecladista de los Faces. Uh-huh. Mick Taylor, guitarrista de los Rolling Stones. Uh-huh. Por esa época, ¿sí? Sí. Sí, sí. A quien reemplaza. A quien reemplaza. Wood. George Harrison, de los Beatles, ya disuelto, ¿no? David Bowie hace coros en este tema que escuchamos recién. Rod Stewart aparece también. Para mencionar algunos, algunos amigotes. Amigotes. Que si lee la biografía de Rod Wood, hablaba también, es un pasaje muy interesante. Sí, él dice que Richards y Jagger lo ayudaron muchísimo para tipo sacar el disco y venirte a los Stones. Claro. Y todo un poco surge a partir de que Rod Wood lo ayuda un poco a Mick Jagger para hacer el tema It's Only Rock and Roll. Uh-huh. Ese es como la primera colaboración y disparador para que se forje aún más esta relación, que al día de hoy sigue, porque Ron Wood sigue siendo guitarrista de los Stones y el guitarrista de más tiempo estuvo con los Stones, ¿no? Además que este disco suena a Rolling Stones sin que él haya sido parte de Rolling Stones o que haya sido un disco de los Rolling Stones. Sí, y no tanto. Bueno, el tema este de Can't Feel the Fire es medio un reggae, que es el que abre el disco. Que por lo general los reggae de los Stones son de Richards, sí, y no son de este estilo, sí, ¿verdad? O sea, tiene eso, es muy interesante por todos esos lados. Hay temas compuestos con George Harrison, por ejemplo, el que está sonando de fondo de cortina, que es Far East Man. Super Beatles, Super Harrison. Exactamente. En esa cadencia. Y es un discazo, y por lo general, si vos te podés si podemos repasar, me repaso un poco algunas colaboraciones. Por ejemplo, la colaboración de Rod Stewart son coros en varios temas. Como decía recién, Mick Jagger también hizo coros en el tema que estábamos escuchando, y guitarra y percusión en otros. O sea, mucho desde los coros. O sea, una cuestión tiene esa impronta y esa carga de amistad, ¿no? De colaboración, de comunión. De evidentemente personas, músicos que compartían más que la música en ese momento. Pero si algo irradia Ronnie Wood, me parece que es eso, buena onda. ¿Te lo imaginas un tío macanudo? Sí, totalmente. Que te agarra de pendejo, te dice, vení, nene. Sí. Vení, ¿a vos qué te gusta escuchar? Yo tengo que ver unos discos. Totalmente. ¿Te gustaría tomar un poquito de vino, whisky? Te vas llevando para la perdición. Sí, sí, sí. Rápido. Pero con onda. Y con un aprendizaje inmenso. Siempre te vas con buenos discos, buenas camisas. Sí. Buenas camperas. Y otra cosa es que... esto de lo maravilloso de la música, yo llegué a este disco por Izzy Stradlin. Porque Izzy Stradlin, guitarrista de los Guns N' Roses, cuando saca su primer disco solista, incluye el tema que cierra el disco, es un cover, que es un tema de Ron Wood, de este disco. Y que Ron Wood participa en el disco de Izzy, pero no participa en ese tema. Sí, sí, participa en ese tema. Pero participa también cantando en el cover, ¿cómo se llama? El de Toots and the Maytals. Sí. El de, ay, se me bueno, fue, se el me segundo fue tema. ¿Ahí toca sí también? Sí, no, en el tema, sí, creo que sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que bueno, toda la participación, después lo vamos a buscar bien. Pero seguro cantan en Take a Look at the Guy. Sí, y está en este disco. Ay, ahora no puedo sacar, quiero sacar el nombre del tema de los Toots and the Maytals. Esto es radio, ¿verdad? Ninguno está googleando en este momento. No se llama, lo dice Wiki. Pero está ese tema de que hace Odyssey, está en este disco. Sí, Take a Look at the Guy. Y que es un gran disco. Y lo consigue acá, cuando todavía existía Musimundo, que tenía algunas cosas perdidas muy interesantes. Bueno, descubrí varios yo así. Así que... Ah, y otra cosa que quería decir es que Ron Wood, por estos 40 años, en las redes sociales, viene agitando una movida para los seguidores, que es con el hashtag AskRonnie, o AskRon, para que lo voy a buscar bien. Cualquiera puede preguntarle a través de ese hashtag y las redes sociales lo que quiera sobre el disco. No es que haga una reedición, un boxeo, lo que sea. Él se pone a disposición para que se le pregunte de lo que sea. ¿Vieron el programa que está pasando este canal Film and Arts? El de él, el de la radio. De es muy bueno. Ronnie Wood Show. Es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. Sumamente distendido. Sí. Vi, por ejemplo, hace poco en YouTube se puede encontrar. Vi con Slash. Estuvo con Slash. Ask Ronnie se llama. Tiene, bueno, programas con Alice Cooper, Paul McCartney. Yo vi otro. Bueno, hay infinidad. Y es muy bueno. Y están, y es cuando escuchan música, sí, no suena la música. Se ponen los auriculares y vos ves a ellos escuchando la música. Y por algo puntual. Ah, con Toots and the Metal lo vi. Con Toots, digamos. Ah, ¿lo viste el fin de semana? ¿Pasado? No, yo lo vi el año pasado. Ah, este. Porque lo volvieron a pasar. Pero es muy recomendable el programa de Ron Wood. Así que bueno, queríamos celebrar, conmemorar el primer disco solista de Ron Wood. Y sí, nos vamos a ir con el tema a partir del cual lo conocí. Es Take a Look at the Guy. Así que el disco I've Got My Own Album to Do de Ron Wood, escuchamos Take a Look at the Guy, un temazo. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El dicho reactor, la sangre del rock. El dicho reactor, martes 22 horas. Oye, oh, yeah, ya. Yeah. Every 60 seconds of the minute, every 60 minutes of the hour, every 24 hours of the day, I just sit all around and pray. Days of the week, every 4 weeks of the month, every 12 months of the year, I just sit and wish you were here. 60 seconds of the minute, every 60 minutes of the hour, every 24 hours of the day, I just sit around and play. Sonaba Where Can You Be de Johnny Winter, el desaparecido hace poquito Johnny Winter, gran Johnny Winter, gran bluesero, gran guitarrista, junto a otro Billy Gibbons de ZZ Top. Qué imagen ahí, ¿eh? Sí. Tenés un guitarrista albino, pero largo, y el barbudo. Se editó un disco póstumo de Johnny Winter, se llama Step Back. Se editó el primero, ya está. O sea, hace dos semanas se arrancaba. Bueno, tantos. Eso yo quería decir cuando hablamos, que lo pensé hoy cuando hablamos de Cerati al principio, y fue algo que vengo pensando, perdón que corte esto. No, ruego porque no aparezca el usufructo de la. Pero va a aparecer. Yo sé de amigos que eran tan muy cercanos a la familia, muy cercanos a él, los amigos en serio, digamos. Que hay un montón de material. Ah, ¿hay un montón de material? Sí. Y espero que no pase nada. Mm. No sé. Bueno, me hiciste acordar. Se editó este disco, se llama Step Back. Como decía, se editó hace un par de días. O sea, ¿era el disco que se venía pre...? No, es un disco que él tenía ahí de versiones, de colaboraciones. Y lo editaron. Como me parece que van a salir otros tantos discos. Cuenta con la particularidad de que tiene, bueno, como este tema con Billy Gibbons de los ZZ Top, además en otras de las canciones participa Ben Harper, Eric Clapton, Brian Setzer, Joe Bonamassa, bueno, Joe Perry, Dr. John. Es otra cosa, esto está bien. Todas versiones de canciones de él o de clásicos bluseros. Es una especie en colaboración. De, claro, colaboración tributo. Sí. Eso no me parece tan no. Mal. O sea. Es entendible. No, porque él, digamos, lo armó, lo grabó, lo planeó. Yo me refiero a esas demos o grabaciones. Sí, grabaciones caseras. A eso me refería. ¿Y quién maneja? O sea, ¿quién manejará eso? Y por algo las compañías se quedan con los derechos. Es vía compañía. Y sí. La edición sí, pero sí. Para las cosas, digamos, más íntimas se tiene que filtrar, digamos, ¿no? Sí. Y esto que planteás vos ni siquiera te seduce si hay cosas artísticamente interesantes. Y yo prefiero que no, por una cuestión de respeto para mí. También se lo. O sea, si hay una movida que se sienta honesta, por así decirlo, ahí sería diferente, supongo, pero. No sé, viste, son momentos en los cuales aparecen un montón de estas situaciones que son sensibles, me parece. Sí. Y ojo, lo digo tanto ahora como acá a 10 años, sí. O sea. Si vos te vas a pensar que el artista no quiso que se conozca ese material. Y termina siendo conocido por una fatalidad, es un poquito feo. O sea, a mí me suma si se edita en vida, pero me suma hasta ahí. Tampoco yo me compro un disco porque trae un demo o una rareza. En caso muy, muy puntual tiene que hacer eso. Pero si un artista como justamente la Cerati, como son tantos otros, prefiere cuidar su obra diciendo, bueno, son estas 12 canciones, podrían haber sido 1200, pero son 12. Por algo fue. Y a mí me jode un poco. Aparte también eso, ¿cómo después se suma? Viene un productor de allá y dice, no, pero viene no sé quién, de Malasia, pero digo, ya está. O sea, no me suma más nada, ¿no? no estropeen lo que ya está ahí. Por eso me preguntaba quién era el dueño de esa obra. Yo calculo que Sony debe ser. No, de lo que no está editado es el artista. No, pero por ahí tienen esos con... No sé yo. Vamos a ver. Bueno, vamos cerrando el Bicho Reactor de este martes. Durante la semana, ya saben, el Bicho Reactor radio@gmail.com. Estamos en el Facebook, el blog es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. También el Twitter, quería decir que el Twitter es @el_bicho_reactor, todo junto. Y nos vamos con una novedad, el EP, el nuevo EP de Buck Cherry, que vuelven a hacer rock, pero a través de covers. Estamos aquí en uno de los covers, Beast of Burden, de los Rolling Stones. Y el que vamos a escuchar se llama Say Fuck It, es, el EP se llama Fuck. Es con una versión de un tema pop, es I Love You o algo, I Love It, que le hicieron para el lado más sexual, machista o testosterona. Así que hasta el martes que viene, nos vamos con Buck Cherry haciendo Say Fuck It desde su último EP, que se titula Fuck. Hasta el martes que viene. Shit into a bag and push it down the stairs. I crash my car into a bridge. I don't care. La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes. 25 años.